el marinillo. Eso. Candela. Soy un hombre campesino, mejor dicho montañero. Soy un mono marinillo, mujeriego y parrandero. Me vine de Marinilla a la ciudad a ver qué veo. Y vengo con mi peinilla por si de pronto hay boleo. Ando buscando un negrito que dice ser sin agüero, para pegarle un sustico a ver si es cierto que es bravero. Soy el mono marinillo, mujeriego y parrandero. Cuando yo pelo un cuchillo soy peor que un avispero. Y si creen que es pajarilla, que me toquen el sombrero. Pa' envolverme en mi peinilla y no dejar sino un polvero. El de la 71. Regular para el brinco, Manuelito. Feo pero bravo, compa. Me llaman Manuel Chiquito y ningún bulto me asusta. Y le tiro ligerito a todo el que no me gusta. Cargo una buena peinilla de estas que se dan la vuelta, pa' sobarle las costillas al que conmigo se meta. Yo nunca me voy de caña, soy buen gallo de pelea. Y juego hasta pisingaña y para mí no hay mujer fea. Soy el mono marinillo, mujeriego y parrandero. Cuando yo pelo un cuchillo soy peor que un avispero. Y si creen que es pajarilla, que me toquen el sombrero. Pa' envolverme en mi peinilla y no dejar sino el polvero. Candela. Manuelito Chiquito. Se recueste, hombre, compa. Cuando yo pelo un cuchillo soy peor que un avispero. Y si creen que es pajarilla, que me toquen el sombrero. Pa' envolverme en mi peinilla y no dejar sino el polvero.